En verano también estamos. Somos Pocahullo. Somos Pocahullo. Somos Pocahullo. Somos la comunitaria del pueblo. Nos encontramos en un periodo de guerra médica. Las brigadas rebeldes, atacando desde una base oculta, han logrado sus primeras victorias quemando barbijos y demás contra el malvado imperio sanitario. Durante este tiempo, los rebeldes han conseguido apoderarse de los planos del arma mortal y definitiva del imperio, la vacuna de la muerte, una inyección con nanotecnología que incluye ADN combinado de Lenin, Stalin, Mao, Castro, Chávez y Ricardo Arjona como edulcorante, llevando en sí la potencia suficiente para destruir la humanidad entera. Perseguida por los siniestros agentes sanitarios, las tropas rebeldes recorren la patria llevando consigo los planos robados y difundiendo la verdad posta: no te vacunes porque te haces comunista, homosexual y pelado. Mensaje que puede salvar a su pueblo y devolver la libertad a la galaxia al grito de ¡viva Milei, carajo!